Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la locución y en la realización técnica de este programa. Ya sabéis que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche en adelante aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como siempre os recordamos las formas de contacto que tenéis con nosotros durante la emisión de este programa. Tenéis nuestro número de teléfono 976-2913-98-291398. También si queréis mandarnos cartas, discos, lo que queráis, aquí podéis hacerlo también en nuestro apartado de correos 6032, indicando en el sobre Radio Topo Grande Rock y también el código postal 50.080 Zaragoza. Bueno, en este jueves 9 de octubre, este jueves que estamos en medio de estas fiestas del Pilar, que bueno, que siempre podemos hacer pirola para irnos de fiesta, pero no, hemos querido venir aquí religiosamente, por decirlo de alguna manera, porque nos gusta hacer radio y porque nos gusta que vosotros estéis al otro lado escuchando buena música. En este jueves 9 de octubre, bueno, queremos titularlo el programa así, Rockeros y Sinvergüenzas, también un guiño a LSP, que un grupo... Los precarios han grabado y escucharemos. Decimos que somos rockeros y sinvergüenzas porque el programa esta noche va a ser muy rockero. Se nos ha acusado muchas veces de que nos hemos vuelto muy blandos, que ya no ponemos rock and roll. Ponemos de todo, es lo que intentamos, gustar a todo el mundo, también sobre todo gustarnos a nosotros mismos, porque al fin y al cabo aprendemos con la música y escuchamos de todo. Pero hoy sí que es cierto que sobre todo por la presencia de Nacho Nacholas, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Rubén. es el conductor de rockandrollarmy.com, pues por su presencia queremos darle un toque, un giro mucho más hard rock hoy al programa, y me imagino que tú lo agradecerás seguro. Bueno, ya sabes que es uno de mis grandes amores, el hard rock. Bueno, como decíamos, mucho rock en este programa. Vamos a comenzar escuchando, como siempre, novedades. Esta todavía no se ha publicado, dentro de una semanita es la fecha prevista para el esperado trabajo de los australianos AC/DC. Vamos a escuchar ya un par de temas que contiene esta vuelta. Esta gran vuelta, como lo dicen muchos que ya han podido escucharlo. Bueno, pues escucharemos algo del trabajo de AC/DC. Nacho nos dará su opinión, por supuesto, la esperamos. Muy bien, yo estoy ansioso por oírlo porque todavía no he escuchado nada. A ver qué tal está. Y me imagino que ustedes que nos están escuchando, esperemos que tampoco. O sea, que queremos también ser primicia, ¿no? Aquí estrenar, aunque lo hagamos de esas maneras, sin todavía publicado en el mercado. Seguiremos también con Motley Crue, nuevo disco. También ya lleva unos meses en el mercado. Nacho, me imagino que tú ya lo habrás escuchado. Este sí lo he escuchado. Bueno, pues sí, me darás este tu opinión. Sí. Bueno, hacía mucho tiempo que no escuchaba Motley Crue aquí en Grande Rock. Pero bueno, no está mal. Otro día además, bueno, luego hablaremos también de más cosas que hemos visto este fin de semana. Pero bueno, no queremos adelantar nada. Seguiremos con Metallica. Metallica es un disco que ya presentamos por aquí. Bueno, es, por decirlo de alguna manera, lo destacamos entre las novedades porque nos parece un gran disco. Me parece que se han puesto las pilas, se han puesto serios, se han puesto a trabajar y cuando lo hacen, hacen discos como este, ¿no, Nacho? Efectivamente, es un disco bastante recomendable. Eso es. Bueno, seguiremos como siempre hacemos, recuperamos clásicos, en este caso una antología de un grupo mítico dentro del punk, la New Wave británica de finales de los 70, los Undertones. Se publica una antología que recoge sus temas hasta el 83 con esa formación original, los Undertones. Y también recordaremos, esto también lo vamos a hacer a partir de ahora, un disco que se publicó, por ejemplo, el aniversario de un disco hace un año. Hace un año se publicaba el disco de los neoyorquinos Les Avifab, Les Stay Frame. Para nosotros ha sido uno de los mejores discos en este año y por supuesto su actuación desde luego lo merece, es un grupo a destacar y queremos también recuperar ese clásico ya para nosotros que se publicó, como decíamos, hace un año. Eso en cuanto a las novedades, que ya es bastante. Y seguiremos con noticias, destacar sobre todo esa gira de los New York Dolls que pasará por Zaragoza el 6 de diciembre en la sala Oasis. Y también el cartel del Primera Club prácticamente ya se ha cerrado. También os daremos un avance del cartel del próximo Purple Weekend Festival que se celebra, como sabéis, en León. Ya tenemos unas cuantas bandas muy interesantes. Bueno, la gente está un poco alborotada porque hay nombres históricos. Seguiremos hablando de más festivales como el Funtastic, que se celebra este fin de semana, que además vosotros, Rock and Roll Army, entrevistasteis a uno de los organizadores, a Paloma Barbone. Eso es, tuvimos una entrevista con ella ahora un par de semanitas o así. ¿Os contás un poquito el Funtastic, de qué va y todo esto? No sé si realmente el Funtastic necesita alguna presentación, pero bueno, es un festival que se hace en Valencia, como supongo que la mayoría de la gente sabrá. Sí. Y creo que esta era la cuarta edición, ¿verdad? Creo recordar que era la cuarta. Y bueno, pues una cita casi ineludible para la gente que está interesada en esto del rock. Seguro. Y Nacho, no te irás todavía porque me acompañarás en esas crónicas de todo lo que ha ocurrido desde el fin de semana hasta aquí. Es decir, los Posies junto con Buck Jarvis en la Basis, Mika P. Hinson en la Multiusos, Twisted Sister en Interpeñas. Y ayer, por ejemplo, fuimos a ver a los británicos Pulled Apart by Horses en el Arrebato. Hablaremos de todo eso, escucharemos música de los grupos que hemos citado. Y, por supuesto, hablaremos de de los próximos conciertos para mañana, para el sábado, que bueno, pues yo creo que hay cosas muy interesantes en el Arrebato, en la Z, que tenemos a Paul Collins, además gratis, Interpeñas, Juro, fíjate. En fin, no sé, las de bombillas también tenéis cositas, no sé. Y como siempre, pues terminaremos con nuestro rincón del single que hoy hemos querido traer al Zoquillos. ¿Quién no se acuerda de Zoquillos? Pues hoy los escucharemos. Ya sabéis, todo esto y mucho más aquí ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues así se abre con este Rock and Roll Train el nuevo trabajo de AC/DC, Black Eyes, un disco que todavía no se ha puesto a la venta, lo hará el próximo 18 de este mes, de octubre, en Australia y el 20 en el resto del mundo, aquí en Grande Rock, nos adelantamos siempre y hemos querido estrenarlo para todos vosotros. De verdad, da un gustazo comenzar un programa sonando esos riffs de AC/DC, ¿verdad? Pues sí, Nacho, la verdad es que sí. No sé, te sube ahí algo, te da, ¿no? Te da vidilla. Comenzamos bien escuchando AC/DC. Hacía tanto que no escuchaba. Bueno, no me ponía un disco de AC/DC y decía, joder, qué bien estoy, ¿no? Qué a gusto estoy, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos en nosotros, que disfrutéis con nosotros escuchando hoy el disco de AC/DC. Hemos recogido unas impresiones de... bueno, pues de gente del medio, ha escuchado el disco, ha dado su opinión. Bueno, es un disco de 15 canciones y es un álbum más consistente y accesible. Bueno, pues hay algunos que se atreven incluso a decir desde los tiempos de Back in Black. Lo que sí que es cierto en que todo el mundo un poco destaca la mejorada voz de Brian Johnson. Mejorada me refiero, pues que, bueno, ya el hombre está muy mayor, pero... en este disco yo creo que vuelve a sonar joven, vuelve a cantar joven, ¿no? Que es lo que queríamos. En fin, Rock and Roll Train es el single de este disco, que es el que lo abre, que hasta ahora era lo que únicamente habíamos escuchado y que, bueno, pues afortunadamente podemos seguir escuchando el resto del disco. Por ejemplo, hay un tema, por ejemplo, el tema que da título al álbum y que además lo cierra Black Eyes, este Hielo Negro, bueno, lo citan como que es una canción muy cercana a la época del 4Dawes About to Rock, con esos riffs tan típicos y clásicos que de la factoría de Angus Young, ¿no? Si queréis, escuchamos el tema, me callo ya, porque ¿qué podemos decir de AC/DC, ¿no? Yo creo que está todo dicho, ¿no? Sí, básicamente. La verdad es que no hay mucho que decir, son AC/DC. Son AC/DC, son una de las grandes bandas del rock and roll. Tienen marca propia, porque eso es difícil hacerlo. Y en fin, que aquí los tenemos otra vez y que esperemos disfrutarlos en directo como ya estamos viendo, ya que ya hay fechas de la gira, por lo menos norteamericana y europea, ya para la próxima primavera, un poquito antes. Seguramente los tendremos aquí en nuestro país. Hay rumores que hablan de Bilbao, he oído algo de Kiss. Yo creo que lo de Kiss ya es... Kiss y AC/DC juntos. Eso he oído. Yo supongo que eso ya es un auténtico bulo, pero bueno, habrá que esperar. Cosas más difíciles se han visto. Desde luego. De momento, antes de que vengan a tocar a nuestro país, los escuchamos con su último disco. Esto es Black Eyes, el tema que da título al último trabajo de AC/DC. Bien, pues ya teníamos Black Eyes, el tema que da título al último trabajo de AC/DC, que hoy os estamos estrenando aquí en Grande Rock. Bueno, Nacho, dame tu opinión. Pues... que seguro que es buena. Realmente poco puedo decir. Es AC/DC, lo que hemos dicho antes, ¿no? Suena estupendo. Yo no lo había oído y tampoco puedo opinar con una idea muy formada, ¿no? Pero sí, me está gustando. Suena muy fresco, ¿no? Como sí. Si fueran unos chavalines casi, ¿no? Te imaginas, o sea, lo escuchas y realmente no te los imaginas tan mayores, ¿no? Sí, realmente a veces uno se pregunta qué es lo que hacen los grupos jóvenes ahora, porque no parece que no hay un... las nuevas generaciones no hay ningún grupo que destaque, ¿verdad? No sé. Que nadie recoja el testigo, ¿no? Lo que hablábamos siempre, ¿no? Eso es. Pero bueno, yo creo que en el fondo tampoco, bueno, quizás a muchos no le interesan o van por otros derroteros o prefieren experimentar otro tipo de música. Al fin y al cabo, esto ya está hecho, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer lo mismo si ya AC/DC lo hicieron, no? Pero yo qué sé, siempre habrá lugar para el rock, o eso es lo que quiero pensar. Bueno, escuchamos un tema más de este disco de los australianos AC/DC, tan esperado, como decíamos, el próximo 18 se pone a la venta en Australia, el 20 en el resto del mundo. Nosotros nos adelantamos a todos ellos y los tenemos hoy aquí en Grande Rock. Escuchamos un tema que se llama Anything Goes, que según el que ha redactado esto, es otro hit. Venga, AC/DC, Anything Goes. Yeah! Bien, ahí teníamos otra muestra más del trabajo de AC/DC. Black Eyes, bueno, esto era Anything Goes, un tema que bueno, sonaba... No, a ver, Nacho, esto no sonaba AC/DC, vamos a ver, esto es otra cosa. Bueno, a mí sí que me recordaba, no sé, quizá un poquito a Money Talks. ¿A Money Talks? Ah, bueno, claro. La época ya... Sí, esa época bueno, no lo conozco, algo más, ya más moderno, claro. Esa época más... ya no lo conozco. No, pero sonaba como muy americano, ¿no? Un sonido muy... Sí. Muy americano. Sí. Bueno, y destacar sobre todo lo que decíamos, ¿no? Esa voz de Brian Johnson, que es una de las grandes sorpresas del disco, que parece que como si se hubiera regenerado y que bueno, pues interpreta casi a la perfección el disco desde los tiempos de Back in Black, fíjate. Me preguntaba Nacho la producción. Bueno, pues la producción corre a cargo de ya un conocido como Brendan O'Brien, que no sé, me imagino que habrá hecho bastante, ¿no? En algo, ¿no? En el sonido, en todo. En fin, no sé. Ha trabajado bastante duro, dicen los coros. La sí, marca no, de la casa, desde luego. No sé, la verdad es que es buen productor, o sea que me imagino que habrá sacado el máximo de toda la banda. Bien, y rápidamente vamos a seguir con más cositas. Pasamos a las 11:30 de la noche. Recuerda que estamos en Grande Rock, en Radio Topo, el 101.8 de FM. Hoy, en este programa jueves, tenemos a Nacho, Nacho Nacholas de rockandrollarmy.com, que nos acompaña aquí. Él nos da la opinión de lo que estamos escuchando hoy. Hoy decíamos que teníamos mucho rock. Hemos empezado con AC/DC y vamos a seguir con otra banda clásica dentro del hard rock de Los Ángeles, como Motley Crue. Motley Crue, que vamos a darle, sí, vamos a darle un poquito atrás. Así. Nos da la bienvenida a Los Ángeles Motley Crue, que hace unos meses publicaban lo que ha sido su último trabajo, Santos de Los Ángeles, su disco número 11 en la lista. Escuchamos el segundo corte, Face Down in the Dirt. Aquí tenemos la vuelta de los chicos malos de Los Ángeles Motley Crue. Hey! Face Down in the Dirt, del segundo corte del último trabajo de Mötley Crüe, que hacía también muchísimo, muchísimo tiempo que no sonaban aquí en Grande Rock. Este es su último trabajo, como decíamos, un disco que hacen 11 en su carrera para el sello Mötley Crüe Records. Bueno, decir que es un disco con bases electrónicas, me imagino que os habréis dado cuenta. La composición corre a cargo de DJ Asva, Marty Frederiksen, Michael y Nicky Six. Esto luego me lo explicas también, Nacho, que me he quedado un poco noqueado con esto de la composición del DJ por en medio. Para muchos, pues como siempre en estos casos, es el mejor disco en no sé cuántos años. Unos dicen que sí, desde New Tattoo hace 8 años, incluso alguno pues atreve a decir que desde Dr. Philgood de 1989, ¿no? Pero vamos, lógicamente muy lejos de sus discos de los 80. Nacho, tú eres gran fan de ellos, a ver, dame tu opinión, ¿qué susto te he dado? Pues la verdad es que este disco es, para mí, es lo mejor que han hecho efectivamente desde hace muchos años. Tiene un sonido en algunos temas que es bastante duro. La verdad es que la primera vez que lo escuché no me gustó. Pero hay que decir que es un disco que gana con las escuchas. Y bueno, me parece que has elegido el tema perfecto. Porque es el típico tema Mötley Crüe con una letra súper políticamente incorrecta. Y qué cojones, que hace falta que vuelvan esos tiempos al rock. Que parece que ahora es todo, por favor, pase usted y tonterías por el estilo, no sé. Hace falta más Mötley Crüe. O sea, ¿tú crees que hace falta más Mötley Crüe, más bandas como Mötley Crüe? Sí. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, a Buckcherry, que no sé si has escuchado el disco nuevo que acaba de salir. No, solo escuché el primero. Pues yo creo que son un poco, no te voy a decir los herederos, porque no suenan para nada similares. Ni eso son. No son malos. Vamos a buscar aquí polémica. No han vuelto a sacar un disco enorme desde que sacaron Time Bomb hace ya unos cuantos años, pero bueno, se mantienen bastante bien. Y bueno, el tema este de letras bastante censurables, digamos, pues lo siguen también disco a disco. O sea, en este disco, por ejemplo, tienen un tema que se titula Too Drunk to Fuck, que creo que no hace falta que traduzcamos, ¿no? Y bueno, pues te puedes imaginar cómo es la letra, ¿no? Entonces yo creo que hace falta un poco más de eso, un poco más de sinvergonzonería, ¿no? En el rock, o no sé, alguien que le ponga huevos y que plante cara a las mentes bien pensantes. También peluquería y todo eso. Bueno, peluquería también hace falta. ¿Hace falta? ¿Maquillaje también? Maquillaje, bueno, eso quizás me sobra, ¿no? Pero tampoco demasiado. Bueno, los que de luego no han maquillado su disco, es más, yo creo que no les ha hecho falta, han sido los de San Francisco Metallica, por si más o menos os dais un poco cuenta. Hemos escuchado AC/DC, Mötley Crüe, Metallica. El programa hoy es rockero, es muy rockero. Hemos querido aprovechar a Mötley Crüe. Rock veterano. Estamos hablando ya gente ya veterana. Metallica recientemente publicaba en su último trabajo Death Magnetic, que bueno, me sorprendió porque se colocó en el puesto número 2 de ventas en este país. Sí, y también hay que decir que el primer disco esa semana fue el de Extremoduro. Por lo menos puedo decir que hemos estado por delante de Metallica en algún momento. Efectivamente, bueno, Metallica, que ya el disco este lo presentamos dentro de esa selección que solemos hacer siempre en Novedades, nos pareció un buen disco, un gran disco de una banda veterana y clásica ya. Y bueno, vamos a seguir escuchándolo. Yo también quiero preguntarte tu opinión sobre él, Nacho. Es un disco, no vamos a decir que está a la altura de sus clásicos, pero me parece bastante digno, bastante más que digno, diría. El tema es que uno ya no sabe si es el disco que realmente les ha salido, si está un poco forzado, vamos a componer algo que suene a nuestros discos de los años 80, no lo sé, pero bueno. Olvidémonos de eso y disfrutemos, que es lo que importa. Efectivamente. Podríamos decir una frase como ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Y quién te ve? ¿Te suena? Sí, me suena, sí. Metallica, este es el tema que cierra su Death Magnetic. Esto se llama My Apocalypse. Ahí teníamos a Metallica con lo que ha sido su último trabajo, Death Magnetic. Este era el tema que lo cerraba. Tremendos, Metallica, Nacho. Pues sí, la verdad es que sí. Nos han sorprendido a todo el mundo, desde creo. Luego. Bueno, vamos rápidamente a escuchar más cositas que tenemos dentro de las novedades, que el tiempo se nos echa encima. Bueno, hoy también es un programa especial, ¿no? Con esto que estamos en medio de las fiestas, que así lo queremos que sea más ameno. Tengamos aquí, hoy tenemos a Nacho de invitado, también nos da su opinión. Y como siempre hacemos en esto de las novedades, recuperamos algo ya clásico, en este caso, algo que se reedita. Se reedita, valga la redundancia, la antología de los Undertones, aquel grupo británico de finales de los 70 dentro del punk, también de la New Wave, también a caballo entre los sonidos que hacían los Badcocks. Se edita una antología con más de 29 temas, los más famosos de la formación original hasta 1983. También aparece un libreto con fotos, un bonus, un CD con temas extras, con 27 maquetas inéditas, tomas alternativas, sesiones de radio y directos. Y para acompañar esta recopilación se reedita en vinilo el primer EP, tal y como lo hicieron ellos en 1978. Los Undertones fue un grupo, bueno, pues muy importante dentro de aquel movimiento. Yo tuve la suerte de verlos, además, en un Purple Weekend, y bueno, lo tengo un recuerdo desde luego fantástico. Escuchamos Undertones con un tema que aparece en su ya también clásico primer álbum de debut en 1979. Esto es I Gotta Gera, Undertones. when she's in. She knows she's never alone. There'll always be somebody who's just hanging around, waiting for a chance to start putting her down. Next time, we'll have to do better. I gotta get her. Drive, he knows who they help. He turns ignition on and it's ready to start. As the car begins, the movie begins to fall in the Bien, pues ya teníamos nuestro recuerdo para los Undertones, que se edita una antología con, bueno, pues con sus temas de su primera época, hasta el año 1983. Aquí los teníamos con lo que fue su álbum de debut. Y ahora sí, ya terminamos de escuchar nuestras novedades de hoy. Esta ya tiene un año. Hacemos historia. Hace justo un año la banda norteamericana Les Avifab publicaba lo que ha sido su último trabajo, Let's Stay Friends, y para mí ha sido uno de los grandes discos de este año, y aparte también de su tremenda actuación puesta en escena. Me parece algo ya, bueno, algo fuera ya de lo normal. No sé si los conoces, Nacho. Los conozco, pero la verdad es que lo que he escuchado de ellos nunca me ha llegado a gustar. Uh-huh. No te diría una razón objetiva de por qué, pero no lo sé, no me convencen. Bueno, pues a ver si te convencen ahora a ver. Tema que aparece en este disco, como decíamos, un año atrás. Miramos en el tiempo y tenemos este Let's Stay Friend de Les Avifab. En el disco había colaboraciones de lujo, como la voz de Toko Yasuda de Enon, un grupo que estuvo en Zaragoza en el mes de junio. El tema en cuestión es Kiss Kiss Is Getting Old. We were young, but we were weekends. Pues en 5 minutos llegamos a las 12 de la noche. Sigue en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Y esto es Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11. Si queréis llamarnos, ahí tenéis nuestro número de teléfono 291398-2913-98. Y como decíamos al principio, hoy el programa es muy, muy rockero. Y vamos a continuar con más rock. Y es que, como decíamos al principio, se anuncia la gira de los New York Dolls, que además pasará por Zaragoza, esta mítica banda de Nueva York que puso en práctica el rock quizá más callejero con el glam predominante en aquella época, como se le llamó, glam punk. Ellos fueron pioneros, ¿no? Muchas bandas vinieron después de ellos. Ellos también dicen que se adelantaron a su tiempo. Pero claro, las drogas hicieron mucho daño y fue una banda que se autodestruyó prácticamente a los dos discos de publicar. Los New York Dolls volvieron muchos años después, hace dos años grabaron de nuevo, bueno, los miembros únicos que quedaban todavía vivos, hablamos de David Johansson y Sylvain, junto con otros músicos de unos gustos parecidos, en el caso de Sam Jaffa de Hanoi Rocks o Steve Conte en la guitarra y el resto. Es una pena porque justo en el momento de grabación de este disco el bajista original murió. Además estuvo en esa reunión que Morrissey orquestó y bueno, pues hay que agradecerle, de luego, que los pudiera reunir y poder disfrutarlos, aunque no fueran los originales, ¿no? En este caso, pero ya con un sonido mucho más actualizado. Y yo creo que prueba de ello fue su álbum One Day It Will Please Us to Remember Even This. A mí me parece un buen disco, Nacho. Yo creo que fue una vuelta muy digna, ¿no? No son... me cuesta decir que son los New York Dolls porque no son realmente la esencia... para mí, sinceramente, si no está Johnny Thunders, quizás sea otra banda, podemos verlo así, pero verdaderamente, si siguen grabando discos como este, a día de hoy van a ser la mejor banda de rock and roll que haya sobre el planeta, porque es un discazo, a mí me gusta mucho. Bueno, yo tuve la suerte de poderlos ver en directo justo en ese año de la reunión, en una Azquena que casi por la tormenta se llega a suspender, en ese Azquena 2004, si no recuerdo mal, 2004 o 2005, hace tiempo ya. Sí, hace ya unos añitos. Y yo, sinceramente, me emocioné mucho verlos, sobre todo pues ver a esas dos figuras tan importantes dentro del rock and roll, como David Johansson y Sylvain. Pero bueno, lo dicho, ellos estarán en Zaragoza el próximo 6 de diciembre en la Sala Oasis. De momento lo último publicado es un directo grabado en el Fillmore East en Nueva York entre el 28 y 29 de diciembre del pasado año 2007. En fin, además es una banda que no ha dejado de girar, Nacho. Yo creo que la han cogido con ganas. Sí, prácticamente están de gira continuamente porque esta debe de ser como probablemente la tercera vez que vienen a España en este año. Segunda seguro. Bueno, eso está bien, ¿no? La gente los llama, quieren que estén. Yo creo que sí. Además, la gente que piense, no sé cómo cae este año el puente de la Constitución, pero la gente que piense salir fuera de Zaragoza, que se quede aquí porque es una oportunidad única. Pues yo me voy a ir al Purple Weekend. Bueno, todo no se puede. Ay, madre mía, qué mal, ¿eh? Ha coincidido ahí justo el puente. En fin, algo habrá que hacer. En fin, de momento nos quedamos con algo de ese disco. ¿Te apetece escuchar algo? Yo había elegido Fishnets and Cigarettes. Me parece un temazo. Me parece perfecto. Un temazo de esta vuelta de los New York Dolls. Recordar, 6 de diciembre, en la Oasis, estarán en Zaragoza estos muñequitas de Nueva York. Venga, vamos a escucharlos. Casi mejor que la siguiente, ¿no? Sí. Bueno, la que quieras. Cigarettes, a pagan monkey in a tree. Bien, pues ya teníamos a los New York Dolls. Recordar esa visita a Zaragoza para el próximo 6 de diciembre, creo que es sábado. Estarán en la Sala Oasis, un concierto que no os podéis perder, también histórico para esta ciudad. Bueno, seguimos con más noticias, y es que el cartel del Primavera Club, ya sabéis, esa versión invernal del Primavera Sound, se ha cerrado. Este año, como novedad, es que se va a celebrar también en Madrid a mitad del mes de diciembre. Mira, no tengo las fechas, tampoco tengo el resto del cartel. Y nada, simplemente os quiero pedir disculpas por no haberme traído esa chuleta. Pero bueno, lo importante es que está el cartel prácticamente cerrado. Podéis entrar en la página primaverasound.com. Tenéis toda la información de los grupos que hay. Creo que hay alguien de Hefner. Bueno, en fin, el cartel está muy bien. Yo lo recomiendo totalmente. Y bueno, pues nada, que vayáis y disfrutéis también de revivals del soul, ahora que está pues tan de moda con el tema del Amy Winehouse, que yo me negué al principio de escucharla porque me imaginaba que sería una horterada de estas souleras actuales, modernas, pero sinceramente me quita el sombrero, me parece un discazo, vamos, suena tan antiguo que todavía me cuesta creer que haya vendido tanto la Amy Winehouse, muy bien. Y la versión, en este caso, masculina del soul es Ellie Paperboy Reed. Estará actuando en esta edición del Primavera Club, presentando su último trabajo. Lo escuchamos con el tema Doing the Boom Boom. Bueno, pues mientras los Coronas, sí que bien tocan los Coronas, suenan de fondo, vamos a repasar ahora sí el cartel. De momento es un avance de la próxima edición del Purple Weekend 2008, ya sabéis que se celebra en León entre el 5 y 8 de diciembre. Este año con esto del puente que está un poquito desplazado, el 6 cae en sábado, el 8 cae en lunes, por lo visto las actuaciones comenzarán el viernes y no el jueves como era siempre habitual. Pero bueno, lo dicho, no hay todavía fechas fijas, se barajan que van a ser esos días, algunos de los grupos ya tienen fecha. Con esto del MySpace pues puedes investigar y ya ves el día justo en el que caen antes de que la organización dé las fechas y el orden de los grupos. Pero ya tenemos algunos de ellos, por supuesto, todos sin confirmar. Son todos rumores, pero bueno, ahí van. Los Negativos, que además recientemente la discográfica Mus Rompilo ha reeditado su discografía en vinilo. Los Negativos, Tahití 80, Eddie Floyd, Lori Meyers, The Chords, The Outsiders. Estos son los míticos holandeses que más de uno ya, bueno, se estará tirando de los pelos. The Mad, estos estuvieron en el pasado Granuja, creo. Los Coronas, Mark and the Spice, Graham Day and the Gaolers y The Attacks. De momento esos son los grupos, por lo menos los rumores, que dicen que estos van a estar en la próxima cartel del Purple Weekend. Graham Day dicen que es el día 5, The Attacks el 6 y Mark and the Spice el 7, que estarán en el Gran Café. Bueno, los que no lo sepan, el Gran Café es un... es un café, no es grande, aunque se llame Gran, que está en el centro de León, donde hay actuaciones en directo. El año pasado pudimos disfrutar de este grupo. Ahí se me ha olvidado el nombre. ¿Cómo puede ser? Se me ha olvidado el nombre. Pues yo no te puedo ayudar porque como no estuve. Este gran grupo que. Joder, por Dios, bueno, ya me vendrá. Fueron un grupo español que teloneó a los Sonics, Phantom Kiss, ahí no me sale el nombre, Phantom Kiss, que además fíjate que estuvieron programados para venir al Arrebato este año, pero creo que debían de pedir mucha pasta. Pero bueno, es un grupo que ya está teniendo bastante nombre, sobre todo fuera de España, dentro del circuito más garaje. Tremendo el grupo, además tiene músicos guiris. Y bueno, pues el Gran Café se llenó de gente, a eso de las 4 de la tarde era un calor insoportable. Bueno, pues lo dicho, allí también habrá actuaciones este año. Y que son, bueno, son dignas de ver, ¿no? Hay, vamos, que recuerda tiempos pasados, de luego, ¿no? A esas horas intempestivas y todo el mundo ahí cogidico, ¿no? Y viendo una banda en directo tan cerca, ¿no? Bueno, no sé, en principio estas son las noticias que os podemos dar del Purple Weekend, festival que solemos ir nosotros, nos encanta ir a León, pues comer lo bien que se come por ahí, ir al húmedo. León es una pequeña gran ciudad. Es una pequeña gran ciudad. En fin, deciros, por ejemplo, de los Outsiders, que es uno de los grupos importantes del cartel. Dicen que es un grupo que está en plena forma. Lo demostraron en el Primitive. Vienen con Jeff Connolly de las Liras, de los Liars. Y bueno, pues también decir que los Chores también va a ser algo parecido a lo que fueron los Undertones hace un par de años o tres. En fin, unas buenas noticias para estas fechas. Además, fíjate, hace poco, esta semana, estábamos hablando de ello. Y, oye, ¿sabes algo del Purple Weekend, de los grupos que hay? Y digo, espera, voy a meterme en la página. De momento no hay nada, pero bueno, con esto de los foros te enteras un poco siempre antes de las cosas. Y bueno, pues de momento esto es lo que hay hasta ahora. Este fin de semana también se celebra el Funtastic, que antes Nacho nos hablaba sobre este festival, ¿no? Que se celebra en Valencia, por allí. Eso es, se celebra en Valencia. Lo que decíamos, desde hace 4 años, ¿verdad? Uh-huh. Yo nunca estaba, es un festival que desconozco. Yo tampoco, pero bueno, hablo un poco de memoria por lo que contábamos antes, que hemos tenido una entrevista con Paloma Borbone en nuestra web. Y bueno, pues efectivamente es uno de los festivales más... imperdibles. Imperdibles. Sí, se me pero dentro de este palabra. Rollo, ¿no? De este rollo así más garajero, más yeye también, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que cada vez Se está abriendo más la gente a otro tipo de cosas, bueno, ¿verdad? Bueno, que se está abriendo es el Purple Weekend, vamos, antes... También. Que era casi exclusivamente a sonidos 60s y, vamos, ahora, vamos, es un cartel muy abierto, vamos. El paso estuvo deluxe. Este año Lori Meyers, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Renovarse o morir, está, digo. Claro, está claro. Los Coronas también, fíjate. En fin, lo que dice Nacho, renovarse o morir. Uno de los momentos más emotivos de la pasada edición, de la pasada actuación de Posies fue este, cuando interpretaron este Coming Right Along, el tema que incluía Frosting on the Bitter, disco que repasaron prácticamente en su totalidad, junto con algún tema como Ontario de Mace in Disgrace. Bueno, pues decir que fue una actuación muy, muy, muy, muy digna la de Posies. Yo creo que nos gustó prácticamente a todos, menos a alguno que se marchó cuando terminaron Backyard Babies. En fin, yo salí muy contento porque, bueno, pues demostraron perfectamente Posies. Son una de las grandes bandas de los años 90. Están en un momento pues increíble como músicos, como en creatividad. El señor Ken trabajando también para REM, también con un proyecto paralelo, como dijo en esa entrevista que nosotros hicimos y que podéis leer todavía en nuestro blog, radiograndrock.blogspot.com, radiograndrock.blogspot.com. Y no sé qué más puedo decir de los suecos, pues sinceramente, pues un poco más de lo mismo. Yo los he visto ya varias veces antes y sinceramente creo que van un poco hacia abajo. Yo creo que la fórmula que utilizan está un poco ya gastada, por decirlo de alguna manera. Creo que todos celebramos pues esos temas que tocaron en Total 13, que creo que es lo que únicamente han hecho bueno estos suecos. Al margen de cómo portaron sus técnicos de sonido, que por lo visto fueron un poco mal educados, decir que bueno, mezclar dos grupos de diferentes estilos, bueno, yo creo que no tiene por qué ser un inconveniente para nada. Estamos hablando de rock. Se puede ver a Buck Jarvis, se puede ver a The Posies, se puede disfrutar de los dos. Y creo que esos tiempos pasados en los cuales se mezclaban grupos distintos y que uno de los dos acababa recibiendo las protestas del público, yo creo que esos tiempos ya están pasados. O sea, aquí estamos para disfrutar todos juntos. Creo yo, ¿no, Nacho? Pues sí, la verdad es que sí. Fue un poco un cartel extraño, vamos a decir, pero muy disfrutable. La verdad es que no sé si los Backyard Babies lo verán igual que nosotros, porque realmente se los comieron. Pero bueno, los Posies a los Backyard Babies, ¿no? Eso es. Posies a Backyard Babies. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Si tienes una mala noche o un mal sonido o lo que sea, por mucha entrega que tengas, difícilmente puedes convencer. Y no es que hicieran un concierto malo, supongo. Pero la comparación, creo que dije esto con estas mismas palabras en la reseña que hice para nuestra web, la comparación fue bastante cruel, bastante cruel. Desde luego. En fin, yo creo que fue una buena noche para la música, para el rock, disfrutamos, yo disfruté mucho. Sí, yo del, también. Vamos, lo dicho, de los dos grupos, quizá por eso me defraudaron más los suecos. Y los norteamericanos me gustaron muchísimo más, se notó esa diferencia. Pero bueno, lo importante era pues eso, disfrutar de una buena noche de rock, que era de lo que se trataba. Hubo una buena entrada, creo yo, ¿no? Sí, estaba bastante lleno Oasis, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero bueno, lo importante es que la gente acuda a los conciertos y que disfrutemos... Sí, que esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos en esta ciudad, que la gente no va a los conciertos por alguna razón... O que la crisis, que el rock en esta ciudad no vende. Espero que sea más lo primero que lo segundo. Bueno, por la cuenta que nos trae. Te aseguro, Nacho, que mañana lo vamos a comprobar. Mañana es Paul Collins en la Z, es gratis, y vamos a ver si realmente es el precio de las entradas lo que influye para que la gente no vaya a los conciertos. Bueno, eso me lo tendrás que contar tú, que ya sabes que yo voy a... Voy a Interpeñas a ver a Europe. No tienes perdón, Nacho. No, hombre, no. Ya verás la crónica, ¿eh? De Europe. Ya te contaré, ya te contaré. Bueno, bueno. Esto fue el viernes pasado en la Oasis. La historia siguió con Mika Pejinson. Nos fuimos hasta la Multiusos. Es una pena porque, lo dicho, mezclas tan raras de cartel... Que muchas veces distan tanto, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, lo del sábado fue todavía más extraño, creo yo. Sí. Empezó a haber ahí como una especie de cambio de tipo de público, de la gente más del rollo indie a los típicos pastilleros con gorritas, que realmente era bastante, no sé cómo llamarlo, extraño, digamos. Extraño, extraño. Mika Pejinson también es un extraño en esto de la música y demostró, bueno, yo creo que lo bueno que es, ¿no? Esa mezcla de country rock, de distorsión. A mí me gustó mucho su actuación, sí, ¿no? Creo que lo comentamos, sí. Que él solito tenía mucha más actitud que todo el resto del cartel junto, porque, bueno, tampoco vimos demasiado más, pero creo que no hacía falta tampoco. Escuchamos un poquito con lo que es una canción de su último disco. Esto se llama You Will Find Me, Mika Pejinson. fin, con esta música así tan delicada, casi iba a decir que nos íbamos a marchar, pero todavía vamos a hablar de más cositas. Por ejemplo, el domingo, Nacho, nos fuimos a ver algo así, que suena así. ¿Lo reconoces? Sí, sí, esto es lo que escuché el otro día. ¿Esto sí. lo escuchaste? ¿Sí? Esto es, sí. ¿Y quiénes eran estos? Pues unos señores mayores, ¿verdad? Señores ya mayores, en esto, Pero ¿cómo están, ¿Cómo están de en forma? Están súper en forma. Sí, la verdad es que me sorprendió, sobre todo Dee Snider, me pareció que estaba pletórico. Pletórico, auténtico luchador, casi de lucha libre, cómo se movía. Vamos, yo me lo estoy imaginando dando piruetas ahí, tirándose al ring. Y qué voz que mantiene también. Cómo mantiene la voz, cómo maneja el público, maestro de ceremonias, en fin. Que muy bien, la verdad es que nos gustó mucho la actuación de Twisted Sister, no fue para nada anecdótico, yo creo que demostraron, sobre todo primero por volver a Zaragoza después de la suspensión del Monster Rock, y lo hicieron muy bien, con ese 25 aniversario del You Can Start Rock and Roll, su álbum del 83, y bueno, repasaron prácticamente casi todos sus hits. Sí, efectivamente. Fue un concierto muy completo. Muy completo, y lo dicho, pues que están en plena forma, sonaron muy bien. Eddie Ojeda traduciendo al castellano, Mar de Animal Mendoza, que soy fan de ese hombre, destrozando el bajo, el pie de micro, todo. En fin, que disfrutamos los que nos fuimos hasta Interpeñas el pasado domingo a ver a esta gran banda, Twisted Sister. Disfrutamos mucho. Y ayer también disfrutamos en el arrebato viendo a esta banda inglesa llamada Pool de Apart by Horses, una banda que gracias a Producciones con las Uñas, sabéis, gente de Picore, Dani y Pablo, nos trajeron hasta Zaragoza.